aquí estamos nuevamente con una sonrisa en la mañana de la tarde. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, viejo. Muy gracias, bien. Gracias, qué gente bonita acá en el panel, che. Vamos, arriba. Arriba, vamos. Bueno, ¿qué todos tenemos para hoy, Ricardo? Hoy tenemos ping-pong de preguntas y respuestas, el viaje de la goma y tírame la goma también. Muy bien. Bueno, por una cantidad impresionante de premios. Ay. Bueno, pasemos con nuestra primera participante. Invitada acá. Hola. Buenas tardes. Directamente acá desde Hong Kong ha venido nuestra amiga Roberto, te cuento. Estamos directamente. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chucky Naki. Chucky Naki va a tratar de meterse dos botellas en el orto. Vamos, Chucky Naki, al padre. Dos botellas, Chucky Naki. Y vamos por la primera botella. A ver, atela. Vemos cómo se dice. Perdón, Ricardo, perdón. ¿Cómo se dilata el lado? ¿Cómo se dilata el lado de Chakimochi? ¡Oh, qué dolor, qué dolor! Oh. Se unta con cremas mágicas del Medio Oriente. Y penetra el pico con corcho y todo. ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! Sí, ¡lo sí, ve sí. Roberto, lo ve Roberto! ¡Sí, sí, sí! Oh, ¡ahí va! ¡Qué dolor, pero sí, sí! Bueno, terminamos con el concurso. ¡Tiempo! ¡Con seguridad! Y ha penetrado la botella en el orto muy profundamente. Gracias, Chucky Naki. Bueno, ha sido todo por hoy. Un programa impresionante y no mirá, se pierdan. ¡Qué gente linda! ¡Mirá qué gente linda, Roberto! ¡La semana próxima se viene con todo! ¡Vamos a terminar con una gran y una impresionante! ¡Yo quiero jugar! ¿Y usted? ¡Yo también, la puta madre! ¡Adiós, adiós, Chucky Naki! ¡Gracias!